yo. Eras feliz mientras lo hacías, eso me decías. Por tu amor que te diré, si loco vive día a día.